Hola, buen día Pablo y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, a ver, contanos qué mirada tenés. Han pasado unas horas después de lo que pasó ayer, que, bueno, se menciona como algo histórico que ocurrió Sí, ahí sí, en el sí. Aula Magna. A ver, ¿qué nos podés contar, Sí, Lía? yo te cuento, yo soy consejera directiva de la Facultad de Ciencias Humanas. Representante del claustro docente, del subclaustro de profesoras y profesores, y desde ese lugar es mi posibilidad de participar como asambleísta, ya que la asamblea universitaria está compuesta por decanos, decanas, consejeros y consejeras superiores y consejeros y consejeras de cada una de las unidades académicas. Esos fuimos las personas convocadas. Bien. Bueno, nos referimos, la mayoría de asambleístas que hicimos uso de la palabra, no fueron todos quienes hablamos, pero sí teníamos esa posibilidad, como hecho histórico, como bien lo presentaste, en función de bueno, la importancia que tiene la posibilidad dentro de nuestro estatuto y nuestra organización institucional de una asamblea. Y las asambleas son, se supone, ese órgano máximo que se convoca ante temas específicos, puntuales, que lo requieren el estatuto. La mayoría de las decisiones se toman en el órgano principal de gobierno permanente, que es el Consejo Superior, Claro. ¿sí? Donde están la representación de todas las unidades académicas y de todos los claustros. Si bien fue un tema común esta celebración de tener la oportunidad transicional por haber estado ocupando un cargo de consejera, Sí. que es algo totalmente reciente y bueno, como expliqué, ¿no? Algo transicional y oportuno, nos resultó sumamente llamativo que ante esta importancia que se le da a una asamblea se haya convocado con una semana de anticipación, nada más. Ah. Digamos, eso fue lo que también en muchas de las personas que oficiamos de oradoras señalamos, ¿sí? Y lo quisimos dejar muy claro. Claro, porque hacía 22 años que no se convocaba y se convocó de una semana para En otra. una semana Claro. para la otra, sin ningún tipo de preparación. Por eso yo incluso usé la palabra desconcierto, porque realmente cuando lo vi a la convocatoria dije, esto que realmente implica consensos, discusiones, temas que sean relevantes institucionalmente y que tendrían que pasar obviamente por nuestro órgano máximo, que es el Consejo Superior, fue convocada por rectorado. Es legal, también lo expliqué bueno, en mi alocución. Sí. Eso no se quita la legalidad porque después hubo también respuestas en función que era absolutamente legal, ya lo sabemos, esto lo ha explicado Weber hace muchos años, a inicios del siglo XX, es legal, pero no tiene la misma legitimidad, ¿sí? Perfectamente el rectorado puede convocar, pero siendo esto que decimos, ¿no? Después de tanto tiempo, hubiera sido mucho más consensuado el hecho de que se prepare la comunidad académica en todas sus manifestaciones y con todas las bases para llevar una voz discutida, Claro. digamos, consensuada. Para la gente que no lo sabe, quienes somos consejeros y consejeras, representamos a nuestro claustro. La facultad de la universidad es cogobernada por distintos claustros. En mi caso, represento a profesoras y profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y no tuvimos tiempo porque fue convocada en una semana previa, feriado de por medio, los dos feriados de Semana Santa, con lo cual tuvimos 2 días hábiles, lunes y martes, para reunirnos, analizar el proyecto que teníamos sobre el que teníamos que decidir y por supuesto que no hubo el tiempo de deliberación con el resto de docentes que no tiene la oportunidad de sentarse ahí, de hablar y de votar. Claro. Más allá de esto, Lía, hubo unanimidad para aprobar bueno, el punto principal, que era la creación de esta Facultad de Ciencias de la Salud. De Ciencias de la Salud. Sí, esa era la urgencia principal, por lo que nos han explicado, que por eso lo convocaron así también. Y en eso no hubo, digamos, si bien también planteamos algunas personas nuestras preocupaciones frente a que tiene que crearse una facultad garantizando condiciones edilicias, presupuestarias, infraestructura, no es solamente para la foto y decir tenemos una facultad más, sino que esto implica una responsabilidad de cómo se va a concretar, ¿no?, la presencia física institucional de esa nueva facultad, pero sin duda había un acuerdo que ya en el poquito tiempo que tuvimos para evaluar lo planteamos en nuestra unidad académica, en la Facultad de Ciencias Humanas y en nuestras agrupaciones, de apoyar la conformación de una Facultad de Ciencias de la Salud que por supuesto, amplía la oferta educativa y tiene y cubre una vacancia regional y nacional en puntualmente la carrera que está en funcionamiento, que es la carrera de enfermería, claro, que ha mostrado su valía y su necesidad con creces en la atención, prevención, tratamiento de la pandemia, y también es una carrera que ha luchado muchísimo el cuerpo docente, el estudiantado y la institución que la albergó hasta ahora, que es la Facultad de Exactas y Naturales, para consolidarla como carrera estable de la UNPAM. Claro. Ese era el motivo, uno de los motivos principales. Estamos charlando con la docente y consejera de la Universidad Nacional de La Pampa, Lía Norberto. Se suma Lautaro Ventiveña a la charla. ¿Cómo Lautaro? Estás, Lía? Uh-huh. Un gusto. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Buen Bien. Día. Bien, otro de los puntos, además de lo que tiene que ver con la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, es la ciudadanía universitaria a la que se supone van a poder acceder finalmente los docentes de los colegios preuniversitarios, algo que venían reclamando. También se acordó eso, ¿verdad? Sí, sí, esto es un reclamo histórico. Ahí la presencia y la consejera Cosio, que es la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, fue sumamente clara con un reclamo que viene siendo histórico y con un trabajo que venimos haciendo de la Facultad de Ciencias Humanas también insistiendo en esto. Ya hubo proyectos previos de poder garantizar la ciudadanía política y bueno, por distintas cuestiones internas en el Consejo Superior no se pudo avanzar en eso, pero es claramente una bandera de la Facultad de Ciencias Humanas que tiene el colegio hace 40 años. Hoy los docentes que forman parte del colegio de la universidad, hoy, claro, van a incorporar a la vida política y a la vida de universitaria al Colegio Agropecuario de Ralicó, del que también se va a hacer cargo la Universidad Nacional. Hoy no cortan ni pinchan los docentes que forman parte del colegio de la universidad. Tienen, no en las decisiones de la universidad en general, tienen su propio consejo institucional, tienen toda una vida política interna, ¿no? Porque los docentes preuniversitarios, yo voy a hablar del que ya está conformado y que hace 40 años pertenece a la universidad, uh-huh, a la Facultad de Ciencias Humanas, el colegio el actual, ¿no? Uh-huh. El de Berrealicó está en inicio, está en traspaso. Claro. Está en otra situación. Ya el de Humana tiene una planta regularizada. Hay muchísimos docentes que han accedido a sus cargos por concurso y hacen carrera docente. O sea, tienen las mismas y eso es parte de lo que se está planteando. Tienen exactamente los mismos deberes, pero carecen de derechos políticos. Claro. De todas formas tienen un año para resolver esta situación, teniendo en cuenta que convocaron a una asamblea. Sí, eso se estableció, incluso un cambio de articulado, pero se estableció como a partir de esta fecha, máximo un año, no necesaria, esperemos que se pueda hacer antes, ¿no? Pero sí se estableció ese periodo, porque hay una comisión que ya está conformada también dentro del Consejo Superior, en la cual se va a trabajar con la modificación del estatuto para garantizar en la siguiente asamblea ya la aprobación de la histórica situación de reclamo del colegio preuniversitario. Bien, bien, Lía, queríamos tener la palabra de alguien que haya participado. Bueno, te elegimos a vos. Gracias por estos comentarios que hiciste. Bueno, quisiera agregar esto, ¿no? Que hubo un consenso y se notó claramente en la votación por unanimidad de la necesidad y del aporte regional que se puede hacer y que se hace a través de una Facultad de Ciencias de la Salud, que avizora nuevas posibles carreras que sean demandadas por la región. Y insistimos también en que en esa formación tiene que haber una formación humanística, un concepto de salud integral y sociocomunitaria, sin duda va a aportar, o la intención es aportar, a la salud pública de nuestra provincia, pero con la seriedad y la responsabilidad que nos compete.